Hay una nota prevista, lo tengo en línea a Miguel Siciliano, quien es el presidente del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba en la legislatura, porque ayer emitieron un comunicado respecto al tema de subsidios al transporte. Siciliano, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto en escucharlo, ¿cómo les va? Bien, bueno, ustedes han emitido un comunicado, la idea es que se produzca, que han instado a los senadores también nacionales que responden a Córdoba sobre este aspecto. Bueno, pónganos al tanto un poquito. Bueno, así es, desde la legislatura de Córdoba hemos presentado un proyecto buscando que nos acompañen todos los legisladores de los diferentes bloques, vinculado a pedirle al gobierno nacional que tenga una distribución y una mirada federal de la Argentina a la hora de distribuir los recursos nacionales. No solamente en materia de transporte, que es el tema más urgente, que más nos preocupa, que más nos ocupa, sino también en diferentes temas como, por ejemplo, los subsidios al combustible, a la energía. Porque, miren, aquí hay que dejar algo muy claro. Cuando un empresario, un industrial piensa en radicar una empresa, una fábrica, por ejemplo, y uno de tu principal insumo es la energía, claramente si la energía es más barata en Buenos Aires o en el AMBA que en Arias, que en Río Cuarto o que en Córdoba, ¿a dónde creen ustedes que ese industrial va a radicar su fábrica? Va a radicar en Buenos Aires, porque sus costos van a ser más baratos. La pregunta es, si esto lo hicieran con una política pública del gobierno de Buenos Aires o el gobierno de la ciudad, tendiente a reducir los costos de la energía, uno podría entenderlo porque es una cuestión del gobierno de Buenos Aires. Ahora, si estos costos se reducen con el dinero de todos los argentinos que subsidiamos solo a Buenos Aires, ahí hay una situación de inequidad. Ahí hay una situación de competencia desleal. Ahí hay una situación de falta de oportunidad para el resto de los argentinos y argentinas. Entonces, lo que estamos planteando es que necesitamos en la Argentina, de una vez por todas, una mirada federal de la patria. No puede ser que con el dinero de los cordobeses, de las tucumanas, de los catamarqueños, de las formoseñas, de los neuquinos, la Argentina le dé privilegios a Buenos Aires y a AMBA en detrimento del resto de la Argentina. Sin ir más lejos, si ustedes se fijan cuánto debería costar, de acuerdo al análisis de costo del boleto, por ejemplo, en Córdoba Capital, deberíamos estar hablando ya de un boleto de entre los 1.500 y los 1.700 pesos. El boleto en Córdoba es subsidiado, y es subsidiado con dinero de los y de las cordobeses. Entonces, ese dinero con el que hoy estamos subsidiando el boleto es un dinero que lo podríamos tener puesto en hospitales, en plazas, en asfalto, en espacios verdes, y sin embargo, en Buenos Aires, ese dinero que les permite tener en Buenos Aires un boleto dos veces y medio más barato que el de Córdoba, claramente allá se da porque con nuestro dinero logran subsidiar esto. Entonces, ahora, el planteo que uno hace es este: basta de tener una Argentina que solamente mira a Buenos Aires en detrimento del interior. Ahora, la pregunta por ahí que uno se hace tiene que ver con que, bueno, porque, por ejemplo, los chicos que van a estudiar a cualquiera de las capitales de nuestra provincia, sea para Rosario, que estamos a 200, o Río Cuarto a 200, 360 Córdoba, por ahí lo menos, pero en definitiva tiene que ver con que, bueno, ahí está el boleto educativo. Eso también implica que haya que hacer una erogación mayor de parte del presupuesto. Y la otra tiene que ver, ¿no cree que ha sido defraudado? Porque Yarlora lo viene apoyando a Milei cuando, bueno, viene aplicando un ajuste feroz. ¿Cómo ve ese aspecto también ahí? Mira, creo que nos han metido en una lógica perversa. Y no solamente hablo de esta actual gestión nacional, sino del anterior de Alberto Fernández, del anterior de Macri. Digo, lo que te quiero decir es esto. Cuando apoyás al gobierno nacional, sos libertario. Cuando generás alguna crítica o algún pedido al gobierno nacional, sos kirchnerista. Y en definitiva, esta lógica es una lógica mentirosa. Uno es cordobés y siempre va a buscar para Córdoba lo mejor. Y cuando vos tengas que apoyar una medida del gobierno nacional porque te parece bien, nuestro gobierno la va a acompañar. El gobernador Yarlora va a acompañar al presidente Milei cada vez que entienda que la Argentina necesita de un gobernador como el de Córdoba para salir adelante. Pero también vamos a ser críticos cada vez que observemos que el gobierno nacional perjudica a Córdoba. Y esto no nos transforma ni en kirchnerista ni en libertario, nos transforma en un gobierno como el gobierno de Córdoba, que siempre va a bregar por Córdoba. Porque ¿sabes qué pasa? Hace mucho tiempo en la Argentina pareciera que no existe más el dirigente que aplique lógica. Pareciera hace mucho tiempo en la Argentina que existen los dirigentes de grieta, los dirigentes de extremo, no los dirigentes de lógica. Y nosotros somos dirigentes que van a trabajar para que Córdoba esté bien. Y este es el objetivo que vamos a buscar y que buscamos siempre, ¿no? Bueno, de alguna manera también esperan la anuencia de parte de los legisladores nacionales, básicamente de los senadores. ¿Cuál es la perspectiva en eso? A ver, nosotros esperamos que Córdoba pueda ser el faro de la discusión nacional. ¿Por qué? Porque si desde Córdoba logramos instalar esta discusión, creo que vamos a haber logrado que todas las provincias, no solamente Córdoba, logren avanzar con estos temas, ¿no? Perfecto. Miguel Siciliano, gracias por este diálogo. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo.